la juega de abajo. Vente conmigo. Playa y crucito, tú. Con playa y crucito, la juego. Playa y hueso, tú no vas pa' ningún lado. Como caminas, tú danzas. No hay duda de que contigo quiero bailar. Toda la noche apretados. En la disco, tú y yo un par de tragos. Ya tequila, salsa, Bacardi. A nuestro modo se siente el party. Con playas y crucitos se vienen todas. Esta nota las vuelve loca. Vente conmigo, que mi novia no es celosa. Si a ti te gusta beber, cristal o boca. Si a ti te gusta modelar, dale y provoca. Sexo tú quieres tener, mujer. Tú conmigo te vuelves loca. Hago que te quite la ropa. Vámonos tú y yo hasta abajo. No lo pienses, deja el relajo. Mami, tu cuerpo me provoca. Quiero darte un beso en la boca. Si tú sientes lo que yo siento, no frontees, métele a fuego. Llevo el negro que te arrebata, gata, dale, sube, baja. ¿Qué caso tú no ves que estás fronteando con los playas? Son un corillo de atrevidos, solteros sin compromiso. No te guíes, mami, que yo no me guío. Dale hasta abajo, mami, que tú andas bien suelta. Que ni me mire, que le cae como 70. Ando tranquilo, pero quiero que tú sepas que el corillo es Playa Inc. Mira, se respeta. Vámonos tú y yo hasta abajo. No lo pienses, deja el relajo. Mami, tu cuerpo me provoca. Quiero darte un beso en la boca. Si tú sientes lo que yo siento, no frontees, métele a fuego. Loca, vente conmigo, que mi novia no es celosa. Si a ti te gusta beber, cristal o boca. Si a ti te gusta modelar.